trabajo en grupos. Yo creo que vamos a comenzar con el grupo de consulta y participación. Nos van a guiar Oscar y María. Y de ahí quizás dejamos tiempo para preguntas y para comentarios, una breve discusión general y entramos en la presentación de parte del segundo grupo sobre derechos y gobernanza. Tenemos más o menos una hora o una hora y media si quitamos el otro refrigerio para terminar antes del panel final del día. Entonces paso el micrófono. Gracias, Josué. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Esperemos que el almuerzo haya sido de buen provecho. Al grupo de nosotros, nos tocó la estrategia sobre mecanismos de consulta. Y pues vamos a estar representando al grupo, mi persona, María Sujei Blanco, y este apuesto caballero que me acompaña, Óscar Almengor. Bueno, sí, efectivamente a nosotros nos toca abordar el tema de proceso de consulta y participación. También quería decirles que cualquier compañero que estuvo en el grupo, si quiere ampliar o si algo se nos olvida, ahí nos ayuda, ¿verdad? Estamos anuentes a escuchar. Bueno, ya para iniciar, es difícil hablar de proceso de consulta y participación. Sin a lo interno analizamos, hubo una rica discusión, sin tener acceso a la información, muchos ayer y hoy se demostró de que no todos tienen el mismo nivel, mientras que hay compañeras y compañeros que manejan mucha información, hay compañeros que no manejan absolutamente casi o casi nada de información. Entonces, ¿qué vamos a consultar si no hay igualdad de condiciones a la hora de consultar un documento o lo que se vaya a consultar? Por eso anotamos de que es importante el acceso a la información previa y clara. También anotamos que a la par de eso tiene que ir un proceso de capacitación, sensibilización y concientización. ¿Con quiénes se hace esos procesos? Bueno, con los niveles de liderazgo de los líderes, con los jóvenes, con los niveles comunitarios, a nivel territorial, a nivel municipal, a nivel nacional, gobiernos locales, organizaciones civiles. O sea, es un montón de aspectos que hay que tomar en cuenta. También es importante para poder llegar a la consulta, hacer un mapeo de actores involucrados, tantos de instituciones públicas como de organizaciones civiles, de la sociedad civil. También es importantísimo los procesos de acercamiento entre el gobierno, entre los gobiernos nacionales y las comunidades, porque hay un divorcio. Se ha notado que hay un divorcio entre las instituciones estatales y las comunidades, mientras que los gobiernos tienen un discurso, las comunidades tienen otro discurso. También es importante el análisis de la plataforma interinstitucional, ¿verdad? El análisis de intereses de los actores involucrados, los procesos de preparación antes de ser consultados o de participación. Eso más que todo tiene que ver con la parte de poblaciones indígenas, que nosotros no podemos ir a hacer la consulta de una sola vez sin antes las comunidades tener por lo menos una información de qué es lo que se va a discutir en la consulta. También sobre eso nos hicimos algunas preguntas, que algunas contestamos, otras quedaron ahí pendientes de contestar. De todas formas, para eso estamos hoy, para crear, para proponer. Y las preguntas que nosotros nos planteamos, más que todo tiene que ver quién consulta, ¿verdad? Porque es importante identificar quién va a consultar, sobre qué se va a consultar, Y lo otro, si esa consulta viene desde abajo, desde las comunidades forestales y comunidades indígenas y negras, o si la consulta va a venir desde arriba para abajo. Eso hay que definirlo. También se habló de que, a pesar de que el gobierno tiene ya negociado una línea base y es una responsabilidad del gobierno, pero también es importante considerar que esta consulta tiene que ser una información en forma apropiada. Hay comunidades indígenas que no manejan bien el idioma español y hay que hacer una contextualización de lo que se vaya a consultar. Y tampoco podemos inventar cosas. En las comunidades y en la sociedad civil y hay estructuras que han venido trabajando, que ya son reconocidas, son autoridades locales, y entonces bajo esa estructura es que tiene que hacerse las consultas. También es importante, que es una pregunta que también hay que darle forma, definir el nivel de poder de decisión y sobre qué. También analizamos de que es importante un sistema independiente de monitoreo con participación comunitaria en ese monitoreo. Luego, criterios de legitimidad. Y luego también analizamos de que los procesos de consulta, las experiencias que ya se ha tenido, tienen un costo. Un costo en toda la preparación, en la parte logística. Entonces quedó pendiente ese tema también. ¿Quién paga? ¿Quién paga el proceso de consulta? Sigue la compañera. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Bueno, en base a todos estos criterios que les acaba de mencionar Oscar, que fueron objeto de mucha discusión en el grupo, llegamos al consenso de que había que definir los diferentes procesos. O sea, no podíamos hablar de un único proceso, sino más bien de tres procesos y quizás surjan más procesos. En este sentido, ubicamos procesos formales de consultas en donde se va a tomar en cuenta mucho a los gobiernos. Porque como decíamos, al final de cuentas son los gobiernos los que tienen la última palabra. Y pues lo que aportemos nosotros va a depender mucho de la decisión que finalmente tome cada gobierno de cada país. Otro proceso, que son independientes desde los pueblos indígenas, porque es un factor muy importante que tenemos que tomar en cuenta, ya que, como se ha mencionado mucho aquí, y es muy cierto, estamos totalmente de acuerdo, los territorios indígenas son ahora mismo los que mayor cantidad de bosque poseen, aunque también hay que tomar en cuenta otros sectores como los negros, porque yo soy negra, yo no soy afro ni ningún otro término. Y otro proceso que son los procesos de preparación, capacitación, fortalecimiento para la participación. Como lo mencionaba Oscar, no podemos llegar a una comunidad a consultar o llegar al gobierno X cuando nosotros mismos no estamos preparados, cuando nosotros mismos no tenemos claro qué es lo que es realmente red. Entonces, iniciar este proceso de capacitarnos, de capacitar, y cuando ya todos los actores involucrados, como bien lo dijo Oscar, a veces no estamos en igualdad de condiciones, tenemos una persona que es máster en un tema frente a un compañero indígena que no tiene el más mínimo conocimiento de lo que se le está diciendo. Entonces, sentémonos en la mesa cuando ya todos estemos conscientes de qué es lo que vamos a negociar, de qué es lo que se nos va a consultar, de qué es lo que se va a decidir. Entonces, estos procesos básicamente, así como también la participación en procesos de preparación de red, que tiene que ver con el punto anterior. Gracias. Pues en esta lámina, como dijo bien el compañero, surgieron muchas interrogantes, algunas no las pudimos contestar, otras no, como es el caso de quién paga. La pregunta sobre qué es la consulta, Sabemos que es de red, pero como bien se ha dicho, cada quien le da su propia definición a red. Entonces, teniendo bien claro eso para empezar, los objetivos finales, hay que tener consentimiento de las partes, sobre todo cuando se trata de la población indígena, saber quién es que va a dar ese consentimiento, porque como lo dijo el cacique muy bien en la mañana de hoy, son muchas las organizaciones indígenas, pero solo una la que tiene el poder de decisión, que es la CONAPIG en el caso de Panamá, que es donde están todos los caciques que representan a las diferentes etnias. ¿Cómo distribuir los beneficios? Es un factor muy importante. La institucionalidad, cómo van a participar cada grupo, el diseño de la estrategia red, las oportunidades, las amenazas, los costos, los beneficios, son cosas que tenemos que tener muy claras. ¿La participación en qué? Fue otra de las interrogantes que nos hicimos y esto fue lo que decidimos al respecto. Tenemos que hacer un análisis de intereses de actores, porque van a haber muchos actores, pero no todos van a ser aliados. Entonces, no podemos subestimar a nadie en este sentido, porque un grupo, por muy ínfimo que lo veamos, nos puede armar una pataleta y echarnos todo un proyecto hacia atrás. La elaboración de la estrategia red, tenemos que verlo por etapa, la toma de decisiones, la revisión de políticas públicas, la implementación de las estrategias red y lo más importante en todo, pues un buen monitoreo, una verificación. También en este sentido hablamos de la validación, o sea, no simplemente llegar, consultar, estamos de acuerdo y después hacer un documento donde a veces se le hacen alteraciones, sino que volver a validar para ver si realmente lo que se está aprobando fue lo que discutimos y fue lo que aportamos. Muchas gracias. Bueno, el compañero Oscar, para culminar con nuestra presentación. Sí. Y la última pregunta que nos hicimos fue el cómo. A través de programas, de estructuras existentes, con recursos adecuados, con suficiente tiempo. Esto de suficiente tiempo es definir durante cuánto tiempo se va a hacer la consulta. Mecanismos claros, transparentes de toma de decisiones, con información previa y clara, eso ya se habló. Con procesos de capacitación previa, en formas apropiadas, también ya lo hablamos. Documentación y retroalimentación con transparencia. Y validación de las consultas. A todos niveles, tanto a estructuras locales como las que también existen a nivel nacional, acceso a información y transparencia, con integración, coherencia entre los procesos formales y no formales, con coordinación intersectorial y con mecanismos de resolver conflictos. Muchas gracias a nuestra exposición. Bueno, vengo entrando, así que discúlpenme. Bueno, a nosotros teníamos la tarea de hacer lo que eran las oportunidades y las amenazas, cómo los participantes del grupo veían esto de sobre la red. Entonces, en las opiniones sobre lo que eran las amenazas o las preocupaciones, se habló sobre, Se hicieron varias observaciones, pero se agruparon en cuatro componentes principales. Primero, la comunicación e información a las comunidades, el origen y distribución de los recursos, los derechos integrales y tenencia de derechos de uso. Entonces, en lo que eran las oportunidades, se dividieron en tres componentes: oportunidades de organización y alianzas y liderazgo, oportunidades de propuesta y oportunidades de reconocer y consolidar derechos. En el panel, o entre los participantes, se sugirió que se tomara una oportunidad de una amenaza dividida en tres grupos, pero los participantes estuvieron de acuerdo en que se tratara todo junto, porque todos necesitábamos el mismo nivel de información. Y entonces participamos en esto que está aquí, y lo primero que se habló fue sobre la tenencia. Se dijo que primero hay que respetar los convenios internacionales, los gobiernos tienen que cumplir con sus leyes, entender y fortalecer leyes y procesos sobre tenencia, el aspecto de aclarar derechos, cómo enfrentar nuevos recursos con subsuelo respecto a normas indígenas. Decía un compañero que sobre normas indígenas a veces internamente no se conoce mucho. Las leyes deben fortalecer organizaciones comunitarias para la defensa de sus bosques. Y esto, creo que eso fue un común denominador, el fortalecimiento a las organizaciones locales. Porque la única forma a veces de combatir los grandes amenazas es el nivel de organización que tenga un pueblo o un país, en este caso. Entonces, también hacer una sola propuesta de la región. Los cooperantes, en este caso, viéndolo desde mi punto de vista, vendrían siendo el Banco Mundial, Naciones Unidas, entre otros, deben exigir a los gobiernos que cumplan con las legislaciones tanto internas como principalmente las internacionales que obligan los niveles de consulta comunitaria. Decía una persona que participó que eran una especie de salvaguardas para poder condicionar el aporte. Está también homogenizar homologar las legislaciones internas con las internacionales, específicamente el convenio 169 de la OIT, porque es el único convenio internacional que habla sobre la propiedad del aire, en el artículo 15, numeral 2. Entonces también la gente tiene que conocer sus derechos y nuevamente fortalecer las organizaciones para que haya una verdadera incidencia. También aquí habla sobre el fortalecimiento de alianzas tanto nacionales como internacionales. Los organismos, las organizaciones locales deben establecer y crear alianzas a nivel local, a nivel de su país y a nivel internacional. Es, pienso yo, que algo de lo que está pasando aquí, ¿no? Entonces, también tenemos incidencia y dice aquí un espectáculo político, territorial, los gobiernos nacionales, leyes, me imagino que aquí dice sensibilización del gobierno, y a nivel internacional. También tenemos un plan de divulgación de red, de no solamente se dice las oportunidades, sino también las amenazas. ¿Quiénes son los que toman decisiones? Entonces entramos aquí a ver lo que son los actores, porque muchas veces se hablan con los que dicen que tienen la última palabra, pero en realidad no tienen un poder de decisión ni un nivel de incidencia en las comunidades. Entonces hay que, para poder crear esos espacios de comunicación y de divulgación, hay que identificar primero quiénes son los actores, los verdaderos actores. Entonces también tenemos el concepto de consentimiento previo e informado. Utilizar los medios de comunicación como radio, televisión, sobre todo la formación de líderes, internet, pero también decía alguien, y se hacía digo yo personalmente que me pareció bien su posición, de que ahí tiene que haber un liderazgo responsable, porque no solamente es crear líderes y capacitarlos, sino que ese líder tiene que tener un nivel de responsabilidad al momento de ejecutar para lo que él se está capacitando. Entonces, también tenemos la capacidad de amenazas y oportunidades. Definir con quién se va a trabajar en los proyectos de red en las comunidades. ¿Qué fondos van directos a las comunidades? Entonces, también se decía, lecciones aprendidas de enfoques comunitarios de manejo de bosque. Entonces, aquí, si mal no recuerdo, esto era una especie de intercambio de experiencias, porque hay quienes no saben nada, están sentados aquí ahorita mismo, estamos sentados y no tienen idea lo que es red. Hay los que lo conocen un poquito, hay los que estuvieron a punto de hacer, aplicar su, alguna forma de esto, y hay los que ya han hecho algo sobre la red. Entonces, ese intercambio de experiencias y lecciones aprendidas es importante. Entonces, también tenemos que el plan sea efectivo, que el plan sea efectivo y llegue a todos. También campañas nacionales de sensibilización del valor de las tierras boscosas para los gobiernos y las comunidades. Y aquí decía la compañera que hay gente que tasa los bosques en un valor monetario y el valor es más allá del valor de solamente los cálculos fríos de los números, en este caso en el mercado, ¿no? Entonces, también a través de mercado es amenaza versus fondo. Precios, entonces aquí, específicamente de aquí entró como una turbulencia en el grupo cuando se habló de dinero, de mercados, hubo una convulsión en el grupo, porque mientras unos ven esto como una oportunidad económica, otros lo vemos desde otro enfoque que hay que valorar también. Hay cosas, bienes tangibles y bienes intangibles, pero los dos bienes tienen algún tipo de valor. Unos económicos, otros sentimentales, otros morales, pero también se valora. Entonces, venimos a ver que aquí, lo primero dice, los precios lo ponen ellos. Cuando decimos ellos, estamos refiriéndonos a los países de anexo 1, los que no quieren limpiar sus pecados con nosotros, como decíamos por ahí. También no podemos, a veces sentimos que somos muy pequeños para pelear con ese gigante. Entonces ponemos, no podemos afectar mercados, los mercados que ellos no, prácticamente han puesto, ¿no? Cualquiera necesita protección de derechos, conocer y saber incidir. Aquí hay una gran pregunta. ¿Quién en cada país es quién? ¿Quién en cada país es quién? Entonces ya, por ejemplo, nosotros tenemos el caso con la NAN. ¿Quién es quién ahí? ¿Quién es el dueño? Eso es un problema interno de nosotros, un asuntito interno que tenemos que todavía conversar. En el caso nuestro, ¿quién es quién ahí? Entonces, dice que Red ya está cambiando instituciones. ¿Dónde se puede incidir? Entonces, vamos a dejar esto para último. Dice, tiempos políticos versus tiempos de preparación, y seguíamos hablando de tiempos y tiempos, porque dice que a veces el tiempo como que no nos acompaña y vamos como muy lento. Entonces, bueno, ahí están los tiempos que hay que respetarlos, y ahí y todo eso de que el problema, a pesar de que no es causado por nosotros, ahora tenemos que respetar algunos tiempos internacionales que, si no, nos quedamos atrás. Entonces, también a capacitación sobre red, sobre derechos indígenas en cada país, incluyendo leyes internacionales. Es un poquito la mecánica de que todo el mundo debe saber cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Si fuese que yo no supiera cuáles son mis derechos, yo sentiría, en verdad, yo no estuviera parada aquí hablando de los derechos sobre mis posesiones ancestrales. Aunque los tribunales panameños dicen que el término ancestral no existe, yo digo que sí existe. y hay sustento jurídico internacional que dicen que es así. Así que como yo conozco ese derecho, yo me puedo parar aquí y puedo hablarles a ustedes. Pero hay otros que lastimosamente no tienen esas oportunidades, a veces las tienen, pero no conocen sus derechos. Entonces, esto es particularmente importante para nosotros. Y nuevamente, saber quién es quién, donante o inversor, proponente, o dice toda la verdad y solo, y se quedó ahí, solo porque a nosotros nos dicen yo soy donante, nos dicen yo soy inversor, nos dicen yo soy un proponente, yo soy un puente, pero en realidad no sabemos qué es. Nosotros, las comunidades, los que convivimos en los territorios. Así que yo pienso que hay que tener un lenguaje claro. Sobre advertencia, no hay engaño. Entonces, si se cumple esta máxima sobre advertencia, no hay engaño, pero todo lo contrario sería una estafa a las comunidades. Engañarlo diciendo que te estoy donando para que tú inviertas en tu comunidad, pero en realidad yo te tengo que indemnizar. Entonces esos reclamos después, que los inversionistas sepan que no es válido, por lo menos en Panamá. Entonces lo que quería dejar por último era, necesitamos información. Y esto fue prácticamente, yo me declaro ignorante del tema red, porque en sus múltiples variedades, ahí dice que hay un red que tiene 8 componentes, hay un red que tiene 7 componentes. ¿Por qué uno tiene un componente de más y por qué uno tiene un componente de menos? A mí me gustaría saberlo. Yo no conozco eso. Sin embargo, en este panel se habló de OnRed, se habló de AirPlan, se habló de Red Plus, se habló de Red Más, y yo todavía no sé cuáles son las diferencias entre cada una, y sobre todo, no sé cómo son las reglas de la madre y el padre de esa criatura. El marco de las 4 red, todavía a estas alturas no lo sé. Entonces hay que preparar un taller, porque lo mismo vuelvo de nuevo, sobre advertencia no hay engaño. Necesitamos información para tomar nuestras propias decisiones y formular argumentos. ¿Por qué razón? Porque fue la posición nuestra. Hay gente que está clara en 2 puntos extremos. Hay gente que está clara y dice, eso es un engaño, eso va a devorarnos a nosotros, los países pequeños, va a causarnos daño. Y hay otros que creen que, bueno, que eso es una bendición. La red es una bendición para poder solventar amortiguar algunas necesidades de las comunidades. Pero nosotros, o por lo menos mi caso y de algunos compañeros que todavía no están tan informados como para tomar ese tipo de decisiones extremas, necesitamos informar para tomar decisiones y sobre todo formular argumentos. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Pero yo doy una alternativa si digo sí o si digo no. Así que esto es lo que el grupo hizo. Y bueno, ahí está para que ustedes comenten. Ahí están las anotaciones. Muchas gracias. Gracias, Yanel. Yo creo que tenemos otro media hora para discusión. María. Gracias. La pregunta que voy a hacer no va dirigida a los compañeros indígenas de Panamá, porque Panamá pues no ha ratificado el convenio OIT. Para los compañeros de acá de Costa Rica y de los otros países, quisiera que me contaran si con las leyes existentes, sobre todo el convenio 169, si se cumpliera a cabalidad, ¿ustedes estarían conformes o todo lo contrario, habría que complementarla con otras leyes nuevas? ¿Alguien puede contestar sobre 169? Bueno, como dicen los especialistas, ninguna ley es perfecta, ¿verdad? Pero el convenio 169, la ley indígena que nos ampara, tiene sus cosas buenas, pero también tiene sus vacíos. No quería tocar el tema, pero ya que me hacen la pregunta, efectivamente en Costa Rica el convenio 169 fue ratificado en el año 92 y uno de los aspectos fundamentales de ese convenio es que el Estado tiene que adecuar las leyes indígenas para implementar la aplicación del convenio 169. Desde hace aproximadamente 15 años, nosotros estamos en un proceso de lucha por un proyecto de ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas de Costa Rica. Ha sido una lucha que lamentablemente hasta el día de hoy no se ha podido aprobar en la Asamblea Legislativa porque hay muchos intereses. Y ahora viendo lo de RED, ¿verdad? Creo que también eso tiene mucho que ver en esto, de por qué no se ha aprobado ese proyecto de ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas. Lo que sí me llama la atención es que, digamos, el caso panameño, que no ha aprobado el convenio 169, no sé si me equivoco, pero más bien el gobierno, bien o mal, ha creado comarcas. Y en el caso Costa Rica, el convenio está aprobado y no nos quieren apurar un proyecto de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas. Contradictorio. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Una pregunta o comentario sobre el trabajo en grupo? Pues yo creo que hay una cosa que claramente salió de los dos grupos y eso es la falta de información y la necesidad de procesos de capacitación, de sensibilización a todos niveles. Entonces, eso yo creo que es algo que debemos retomar hoy por la tarde o mañana en la mañana para ver si podemos identificar algunas estrategias en este sentido. ¿Débora? Sí, un punto muy sencillo, pero importante. Me parece que es muy interesante que aquí hay una exigencia de parte de esos grupos, de que ellos también ponen los temas sobre los cuales quieren que la capacitación, a los cuales responden. O sea, hay una tendencia, yo he visto un montón de talleres de preparación de interpretación de red y bla, bla, y todos son hechos en gabinete, o la mayor parte en gabinete de los que supuestamente saben sobre red. Y yo vi aquí unas sugerencias muy concretas, muy interesantes, y yo diría hasta novedosos, que dicen no solo estas cosas queremos saber de red, sino estas otras cosas que, sobre, por ejemplo, quiénes son que vienen, con qué agenda, ¿no? Uno, cómo se llaman, pero luego con qué agenda. Y me parece muy interesante este punto y hay varios otros. Entonces yo quisiera retomarlo de que creo que talleres de capacitación sobre red sean consultados primero para saber cuáles son los elementos que están siendo exigidos desde el territorio sobre lo cual hay que informar, no simplemente diseñarlo desde lo que creemos que se deben de saber. Sí. Complementando un poquito en relación a las discusiones, yo creo que hay varios esfuerzos que se está haciendo a nivel del mundo. Desde ayer a hoy se ha visto varios esfuerzos en diferentes niveles, tanto comunal, territoriales, a nivel de estructuras nacionales, a nivel de Mesoamérica. Están las iniciativas, como alguien decía ayer, con diferentes nombres. No sabemos en la actualidad si ese alineamiento estratégico que RED quiere implementar en Mesoamérica, en Latinoamérica. Yo creo que lo que nos queda es aquí, ¿qué es lo que queremos para el día de mañana? Esa es la pregunta también que nos queremos hacer. Porque en el grupo nosotros discutimos varias cosas. Realmente, ¿qué es red? Quedó en el aire hasta el momento. Yo comparto con la compañera que decía de Panamá, pues hasta el momento nadie sabemos qué es red. Hay estrategia de gobierno que se ha llevado a la mesa de negociaciones, pero eso mucho no lo conocemos. Pero aún hay esfuerzos que se están desarrollando en los diferentes niveles. Entonces, si para los pueblos indígenas, las comunidades étnicas, eso es lo que queremos que sea red, yo creo que sí deberíamos trabajar en una propuesta concreta de este diálogo, que haya una propuesta consensuada, por lo menos, que sea sometido a cada uno de los gobiernos que representamos de todos los países, y hay una propuesta consensuada, por lo menos, de esta discusión. Y eso les va a servir a los diferentes gobiernos a la hora de su negociación con los organismos internacionales, que realmente quienes van a poner los recursos. Porque estamos viendo también, ahorita hay una competencia de mercado, ¿quién agarra más? ¿Quién? Eso es lo que se mira, pues. Y las comunidades estamos a la expectativa, ¿qué va a pasar? ¿Quiénes son los que tenemos los recursos disponibles? La madera, tierra, bosque, los recursos fauna, flora, están ahí. Y nosotros estamos inmersos de todas esas negociaciones como pueblos indígenas, comunidades étnicas. Creo que esa es la reflexión que deberíamos de tomarnos en cuenta estos dos días y el día de mañana que viene, trabajos más puntuales como resultado del diálogo. Voy a aprovechar un poquito todavía. Yo estoy claro que cada país tenemos diferente forma de vida. Hay diferentes criterios, aunque seamos indígenas de diferentes países, pero tenemos diferentes razones también internos, distintas de una u otra manera. Hasta nuestra lengua la usamos distinta. Y asimismo, nuestros gobiernos son diferentes en cada país. Yo soy muy respetuoso en el sistema de cada país. Y yo creo que entonces también un poco aterrizar por país, donde la red, ya puedo mencionar, puede hacer como un modelo ejemplar y luego ir integrando. Yo creo que una manera de enseñar mejor. Eso es como un modelo primero y ver cómo entonces se puede ir implementando más. Porque para mí, entender esto con las comunidades indígenas, lo primero que no nos interesa mucho el aire y todas estas cosas, porque aunque nosotros querramos, tanto que ha crecido la tecnología que a la larga nos están escapando ya y no nos damos cuenta. Entonces hay que tener a alguien que maneja bien este tema desde nuestro país, desde el Estado, y pueda, a la larga, pueda tener mejor aprovechamiento. Pero yo sí me gustaría tener un red que cubra la lucha por minimizar o por reducir la pobreza extrema y fundamentalmente la seguridad alimentaria en las comunidades. Como un primer paso para ir después a hablarla de otra cosa. A mí me interesaría mucho, el cambio de la vida social de mi pueblo y luego hablarla de otra cosa que es costoso entender, ¿verdad? Pero cuando uno tiene la barriga llenita y tiene que ofrecer a los hijos que vayan al colegio, le puedes ofrecer una medicina, una comida digna. Ahí tenés la cabeza fría para poder hablar de otros desarrollos y complementarios. Pero como nosotros tenemos este problema serio, con una gran suerte que tenemos diferentes leyes que nos está apoyando, perdóname si no le va a parecer mucho a ustedes, pero yo sí estoy, voy a decirlo con certeza. Hoy por hoy nosotros tenemos un gobierno sensible para los pueblos indígenas. Es amigo de los pueblos indígenas que de una u otra manera está ahí consultándonos, ahí está ahí empujándonos para la representación nuestra en cada una de nuestras quehacer de todos los días. Entonces, si eso es así, yo creo simplemente es ir a contactar, por ejemplo, una consulta primero tiene que ser el Consejo Regional, en caso nuestro, porque es un régimen autonómico, que a través de ello baja a los territorios o viceversa, pasa por los territorios comunitarios y va a la región. Y después va a la nación, pero ya van con las recomendaciones previas de poder plantear con la nación, y en la nación tenemos otro espacio importante, que es el Secretario de Desarrollo para los Pueblos del Caribe, de la costa, la Secretaría de Desarrollo para la Costa Atlántica, que hay un espacio gubernamental a nivel central. Entonces tenemos como unos cuatro espacios, el territorio comunitario, la región autónoma, la Secretaría de Desarrollo y la Secretaría de la Presidencia. Son cuatro etapas y que son sencillos en llegar ahí. Y yo, si yo conociera bien qué cosa tiene en el fondo Red, estaría aquí diciendo aliémonos, porque necesitamos aliados y juntos sacar la extrema pobreza en que no lo deja respirar a nuestro pueblo. Aún con todas las dificultades, este gobierno que tenemos queremos aprovechar antes que los gringos intervengan y nos vayan a quitar, porque ustedes saben que a veces pasa esto, ¿verdad? Pero Dios quiera que no. Entonces, aprovechar ahora que tenemos buen momento para aprovechar. Gracias. Sí, Arturo. Uno de los principales pasos que se tomaron en uno de los proyectos que se están trabajando es el caso de la Chua, es una ecorregión indígena en Guatemala. El cambio que permite hacer negociaciones, no solo de Red, sino de proyectos de incentivos forestales, de incentivos frutales, ordenamientos territorial y toma de decisiones, la base medular de esta conformación en esta región fue la tenencia de la tierra. O sea, estas personas ahora pueden negociar, sentarse a la mesa con gobierno y discutir un uno a uno, porque se cumplió uno de los principales pasos, la legalización de sus tierras. Entonces, yo sí les digo, o sea, no importa tanto los temas post de un taller de Red, si no cumplimos los primeros dos pasos, que sería adjudicación de tierras y la gobernanza. Entonces, sin estos dos, puede ser Red, puede ser seguridad alimentaria, biocombustibles, cualquier aproximación que ustedes quieran verla desde el nivel exterior. O sea, lo primero que vincula, y era la broma que hacía Rubén, que Marce estaba vendiendo algo que no es de ellos, y Marce dice claramente, sí es mío. O sea, el primer paso es el cumplimiento de la ley que deroga que los pueblos indígenas tienen el título principal de adjudicación de sus tierras. Sobre esa prerrogativa, cualquier negociación puede seguir un paso siguiente. Pero sin eso no les da el argumento legal en la cual ellos te pueden fundamentar para seguir estos procesos de negociación o inclusive tener la potestad de decidir si entran o no entran en nuevas dinámicas como es Red. Pero antes de entrar, como decía la compañera de Panamá, es que me expliquen cuántas redes hay y cómo van a caer y todo. La primera plataforma que se está tratando de construir en las dinámicas locales es la tenencia de la tierra y la participación institucional, y que quede claro quién hace qué y cómo lo hace bajo un decreto legislativo en el cual se enmarque claramente cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus responsabilidades. Sin ese primer paso, aunque tengamos 10 foros Red, la plataforma local no está completa porque no tiene el argumento base legal que le adjudica su territorio. Gracias. Pues quizás puedo compartir un poco lo que ha salido de las organizaciones indígenas en Guyana, un caso que hemos estado trabajando mucho, dado a que el proyecto está bien avanzado en el proceso del Banco Mundial con el FCPF. Y ahí las reivindicaciones para tenencia de la tierra han salido como una de las demandas centrales. Hay toda una larga historia de la lucha por la tierra ahí. que ha tenido avances significativos, pero todavía muchas comunidades han quedado sin tierras legalizadas. Y parece que todo ese proceso de red se ha como levantado más interés de parte del gobierno para resolverlo finalmente. Entonces eso es un buen señal. Todavía no sabemos que si realmente se va a pasar, pero por lo menos se ha generado mucha atención internacional a la situación. ¿Otros comentarios o preguntas sobre propuestas o sobre participación y consultas o derechos y gobernanza? Pues sería extraño que si terminamos antes del tiempo. Pues yo creo que hay mucho trabajo que hacer aquí todavía. Y mucho de ese trabajo va a caer al nivel nacional. Pero una de las cosas que tenemos que seguir explorando hoy y mañana es qué tipo de plataforma regional podemos imaginar para apoyar este trabajo, de definir cuáles son las propuestas muy concretas desde el movimiento indígena, desde la sociedad civil, para lograr una buena participación en los procesos de red, sin avalar los resultados finales de este proceso y cómo avanzar la agenda de políticas públicas usando esa nueva oportunidad de red. Pues, si no hay otro comentario, o si hay. Por aquí. Sí, Como organización de los pueblos indígenas de Panamá, nosotros ya tenemos una posición. Y yo creo que debe ser una posición de Centroamérica. Nuestra posición es que si no hay seguridad territorial de los pueblos indígenas, no hay red. Esa es la posición de Panamá. Si no hay seguridad territorial, no hay seguridad alimentaria, no hay nada, porque tenemos que estar primero seguros con las tierras. Aunque hay leyes en Panamá, las leyes comarcales, pero el gobierno ahora mismo están pensando modificar algunos artículos de algunas leyes de los pueblos indígenas. El gobierno pasado sacó 5 artículos de la ley de la ley 41 de la ANAN, 5 artículos que favorecía a los pueblos indígenas, ya lo eliminó. Entonces, esos tememos mucho, con aunque tengamos ley comarcales, los intereses sobre todo. Por eso es una de nuestras propuestas también, es que los bancos deben exigir a los gobiernos el cumplimiento de los convenios y declaraciones, porque los gobiernos no practican sus propias leyes que son legisladas en su propio país. Entonces, una de las exigencias debe ser esa. Uno, la seguridad territorial y la exigencia y cumplimiento de las declaraciones de las Naciones Unidas y el convenio 169. También está el convenio 107, que hay que darle cumplimiento y que habla sobre los derechos de los pueblos indígenas. Antes de que, como segunda intervención aquí, me permiten un pensamiento que una vez le dije a unos representantes y del gobierno, fue que la pobreza es el gran negocio del siglo XXI y nosotros somos los socios mayoritarios de ese negocio, pero que desafortunadamente somos los menos favorecidos. porque desde que se crearon los 8 objetivos del milenio, todo el mundo quiere correr a esa meta, 2025 para la reducción de la pobreza, para erradicación de la pobreza, y no se crean las capacidades. Para nosotros lo básico es la educación. Sin educación en estos momentos prácticamente estamos condenados a una pobreza eterna, las comunidades pobres. Así que yo los invito. Mire, yo he participado en cualquier cantidad de foros a nivel del, bueno, nacional, pues, porque creo que esta es una de las primeras, la primera vez pues que me toca salir a representar como indígena a mi país. Y yo espero que eso que pidieron aquí los compañeros, de que sea una capacitación real y una información verídica de lo que el rollo este de la red, se cumpla. Porque si no, entonces, la verdad no quiero pensar que, porque eso es lo que decía Elena antes, en una elección de una de las autoridades tradicionales nuestras, tomaron foto, lo pegaron en un término de referencia, y eso estaba, yo creo que en Noruega, Dinamarca, no sé dónde que se fuese, a pedir no sé cuántos millones allá. Entonces, yo pienso que ya ese tipo de mecanismos tienen que terminarse. Nacional e internacionalmente, nosotros tenemos que ser más que un objetivo, que un objeto. Nosotros tenemos que crear capacidades, capital humano, fortalecernos. Así que yo les agradezco el espacio y bueno, continúa el programa. Pues muchas gracias. Gracias. Bueno, solo para comentar también de en los espacios internacionales de las negociaciones y la presencia indígena, ahí una de las lemas que sí ha salido es eso de no rights, no red. Sin derechos no hay red. Y yo creo que hay bastante eco a nivel internacional, no solo a nivel regional aquí en Centroamérica.